Cuando el cristiano se humilla, fíjese, oiga el tema. Cuando el cristiano se humilla, amén, hermanos. Dice la parábola que cuando seamos convidados, escuche esto, a una fiesta, vamos a decirlo, una boda, nunca busque los primeros lugares, amén, hermanos. No sea que de entre alguien a la boda y te vea a ti, aquel que los convidó, y vea el otro que va entrando, y le diga al que va entrando: hey, tú que estás allá atrás, ven, acércate más al frente. Y a ti que estás al frente, ¿sabe qué, hermanito? Démele lugar a aquel que viene, aquel que está allá, démele lugar, por favor. Lo que va a pasar es que tú, con vergüenza, dice la palabra, vas a empezar a desocupar el lugar, y aquel va a venir con más honra y gloria a sentarte en el lugar donde tú te habías sentado. ¿Está entendiendo, hermanos? Y después dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla será enaltecido. Entonces yo le puse al tema: cuando el cristiano se humilla. Fíjese, hermano, cuando el cristiano se humilla. ¿Y por qué le puse cuando el cristiano se humilla? ¿Y por qué no le puse cuando la iglesia se humilla? Porque mire, hermanos, a todos se nos hace esta invitación a humillarnos ante Dios. Pero de todos los que oyen el mensaje, no cualquiera se quiere humillar. No cualquiera se quiere humillar. La gente cree y dice estas palabras: yo a Dios me le humillo, pero ¿y este quién es para que yo me le humille? Fíjese, hermano, ¿cuántas veces no hemos oído esas palabras? A Dios me le humillo yo, pero ¿este quién es para que yo me le humille? Entonces, amados hermanos, desde ahí estamos tomando una vida o una forma errónea de ver las cosas, porque estamos creyendo que el humillarse a Dios es hincarse solamente y postrarse ante Dios, y estamos evadiendo, amados hermanos, evadiendo a Dios a través de la humillación acerca o enfrente de otra persona. Por ejemplo, cuando yo me humillo a una persona, no es a ella que me le estoy humillando, es a Dios que me le estoy humillando. Amén, hermanos. A ver si me pone el instrumental, por favor, se lo voy a agradecer. Mire, hermanos, cuando uno se humilla a una persona, no es a la persona que se le está humillando, es a Dios que se le está humillando. Amén, hermanos. Entonces es ahí donde nosotros, sin darnos cuenta, estamos recibiendo mayor gloria delante de la presencia de Dios. Amén, hermanos. En el camino de Dios, amados hermanos, yo recuerdo una persona que era bien mala, pero mala conmigo, mala. Y yo tuve que hacer algo, amados hermanos, porque la persona me ponía mal delante de la gente, hablaba mal delante de mí. Inclusive en las predicaciones, el mensaje era solamente para apedrearme a mí. Usted ha sentido esas veces que el que predica le está tirando piedra, y uno dice: y al hermano fulano le está tirando todas las pedradas. Entonces, amados hermanos, uno siente esa clase de ataque, y en el momento uno se da cuenta que esta persona trae algo, algo que tiene que sacarse, algo que tiene que liberarse, que romperse esa atadura, porque trae algo en contra de la persona. Y aquella persona, lo único que puede hacer, amados hermanos, si tiene aquel sentimiento de parte de Dios de buscar reconciliar con la persona, lo único que tiene que hacer uno es humillarse. Amén, hermanos. Porque el que se humilla será exaltado, dice la palabra. Amados hermanos, no es al hombre que nos humillamos, no es al pastor que usted se le humilla, no es al ministro que usted se le está humillando, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Tan bonito que es humillarse ante la presencia de Dios, hermano. Yo recuerdo que agarré a mi esposa y le dije: vamos a ir a hablar con el hermano. Y me dijo mi esposa: él no nos va a oír, Jonás. Ya lo conozco, tú sabes cómo es él. Tiene un carácter fuerte ese varón. Y yo le dije: tú ven, vas a hacer lo que yo te digo. Y me recuerdo que agarré a mi esposa, hermano, y fuimos y nos metimos al cuarto de ese hermano, que vivíamos en la misma casa, trabajábamos para el mismo Dios y predicábamos en la misma iglesia. Estábamos trabajando al 100% para ese ministerio. Mas sin embargo, agarré a mi esposa de la mano y le dije: ven. Y cuando llegué donde el hermano, Yo me hinqué, hermano, me hinqué delante del hermano. Cuando mi esposa me vio hincarme, se quedó viéndome asustada y le dije: ven, híncate, mi amor. Y mi esposa dijo: no. Y yo la agarré más fuerte, la apreté y le dije: híncate, por favor, híncate. Y ella me quedó viendo con una forma sorprendida. Hincarme. Y yo le dije al hermano: sabe, hermano, si yo le he ofendido, perdóneme, hermano. Si yo he cometido un error que a lo mejor le ha ofendido a usted en alguna área, yo le pido me perdone, hermano. Yo no puedo estar predicando, hablando de santidad, hablando del amor de Dios y peleando con usted. ¿Sí me entiende, hermanos? Porque ¿qué Dios recibirá un mensaje, una prédica de alguien que está peleando con otro hermano? ¿De qué puedo hablar yo si no tengo el testimonio suficiente como para presentarme delante de Dios hablando de un Dios de amor cuando yo me estoy agarrando del pelo con otro hermano? Pero yo le voy a hablar acerca del humillarse. Que el humillarse, escuche lo que le voy a empezar diciendo. Hoy vamos a hablar acerca del control de nuestras vidas. Escuche bien. Vamos a hablar de las riendas de nuestras vidas y también de las decisiones que hacemos y de los pasos que damos y del camino que emprendemos. Porque el humillarse, escuche bien, es voluntario. A mí nadie me obliga a humillarme delante de Dios. Esto es voluntario. Yo no obligo a los hermanos a que se humillen ante Dios, ni tampoco a ustedes que me están escuchando. Yo les vengo a predicar la palabra de Dios y que sea Dios el que trate con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces todos tomamos decisiones en la vida. Mire, hermano, las decisiones que tomemos va a ser el camino que emprendamos en esta vida. Y según el camino que tú emprendas, va a ser el lugar donde tú llegarás. Depende de dónde o a dónde quieres llegar tú. Depende el camino que quieres tomar, allá será el destino que vas a llegar. ¿Por qué? Porque el humillarse ante Dios, amados hermanos, es un camino que es algo voluntario. Yo pensé en el camino de Dios que humillarse a Dios es revolcar la cara en el suelo y ponerse de una forma que Dios diga: híjole, qué bruto, cómo se humilla mi hijo. Pero no es esa forma, amados hermanos. Tú puedes humillar tu cuerpo, pero no es el cuerpo el que Dios quiere que te humilles. Dios quiere que te humilles por dentro. Dios quiere que humilles el alma. Dios quiere que humilles tu sentimiento, tu corazón ante la presencia del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. El humillarse no es como alguien que le dice: hermano, perdóneme por lo que le dije, hombre. Perdóneme, hermano. Que Dios me lo bendiga, y se da la vuelta. Eso no se humilló. Eso no es humillarse. Amén, hermanos. El humillarse es ir donde la persona, fíjese, hasta con el rostro caído. ¿Por qué con el rostro abajo? Porque eso significa humillación. Amén, hermanos. Es el rostro. Por eso cuando uno se humilla ante Dios, no solo el rostro inclina, sino hasta el cuerpo. O sea, se arrodilla delante de Dios, porque es una forma de humillación ante Dios. Hay quien ora parado, y no le estoy reprochando esa acción. Pero si usted puede decirle al Señor que está humillado ante Él, de rodillas, es mil veces mejor. Amén, hermanos. Porque no se está humillando ante cualquier cosa, sino hasta ante un Dios de poder. Y aquel que se humilla, el Señor lo va a levantar. Aquel que se humilla ante los hombres, Dios lo levantará con poder y autoridad. Dios mostrará que Dios está agradado de aquella persona que toma esa forma de humillarse ante la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces el humillarse es algo voluntario. Amén, hermanos. Fíjese, todo se nos dio libre albedrío. Cada quien puede hacer lo que quiera hacer, amados hermanos. Cada quien puede hacer lo que quiera hacer. Adán y a Eva se les puso en un huerto y se les dijo: no coman de esa fruta, ¿verdad? Y eso era voluntario. Ellos no estaban obligados. No había un ángel con una espada diciendo: si llegas a cruzar esa, te voy a cortar la cabeza. Y Dios dice que no vas a hacer esto. Y eso era voluntario. Escuche, esto es voluntario. ¿Por qué? Porque la decisión de fallarle a Dios no la tomó Dios, no la tomó el diablo. El diablo presentó la oportunidad, pero quien determinó fallarle a Dios fue Adán y fue Eva, porque de ellos mismos tomaron esa decisión. Vuelvo, repito, amados hermanos, mucha gente Dios la quiere usar en medio de nosotros, pero ¿por qué Dios no te usa? Dirás tú, hermano, si yo voy a la iglesia, hermano, yo doy mis diezmos, hermano, yo oro también. Pero Dios lo que busca en un cristiano, amados hermanos, es que el pueblo de Dios se humille ante Él. Amén, hermanos. Que reconozca que Dios es poderoso. Que llegue el momento que la gente se olvida de que es Dios el que hace los milagros. Hay gente, amados hermanos, si esta iglesia, mire, yo por la fe declaro que esta iglesia se llenará. Yo siempre lo he declarado, aunque vengan detrás de mí hermanos diciendo lo contrario, que aquí dicen que se va a llenar en el nombre de Jesús. Yo lo creo, lo recibo, lo declaro, y esa es mi oración, y yo le creo a ese Dios de poder. Amén, hermanos. Y yo le he creído a Dios. Dios obrará, depende la forma que le busquemos a Él. No porque yo lo diga se va a llenar, se va a llenar. Depende si me humillo ante Dios. Si tú te humillas, Dios te va a levantar. Si tú te humillas, Dios te va a usar. Si tú te humillas, Dios hará cosas grandes a través de tu vida. ¿Por qué? Porque esa es una señal que estás bajo la autoridad de Dios. Es una señal, amados hermanos, que estamos respetando el rango que Dios tiene sobre nosotros. Amén. Entonces, en el camino de Dios, el Señor pide solamente una cosa. Le dice a su pueblo, le dice que cuando nosotros, amados hermanos, busquemos un lugar en la iglesia, escuche, no lo busquemos ser los primeros, los más vistos. Porque no estamos hablando de sentarnos solamente, sino que el servirle a Dios, fíjese, el servirle a Dios, el lugar más sencillo que tú estés ocupando en el servicio de Dios puede ser uno de los lugares más altos ante la presencia de Dios. Porque la gente cree que el estar al frente es el mejor lugar. En una ocasión yo estuve cuidando baños, así empecé yo, en la puerta. Me dijeron, hermano, usted va a ser ujier. Y dije yo, gloria a Dios, voy a estar en la puerta recibiendo a la gente. Era un segundo piso la iglesia. Arriba era la iglesia y abajo puros baños había. Escuelas, aulas de niños. La iglesia era gigantesca, era de 5,000 miembros. Y me agarra el ministro y me dice, véngase. Y me llevó hasta, mire hermano, escondido. Allá atrás me puso en un baño, a cuidar un baño, hermano. Y ahí estuvimos con mi esposa cerca de 6 meses cuidando un baño. Usted dirá, hermano, ¿y para qué cuidan el baño? ¿Acaso se van a robar el baño? Lo que pasa es que en Los Ángeles, California, allá en 1990, en esos años, había muchos cholos, pandillas. Entonces había mucho el graffiti, ¿sí sabe? Entonces nos ponían y nos decían, hermano, cada vez que alguien entre, usted se va a meter detrás de él, va a checar que no manchó nada y después se sale. Y ahí va a estar, ese va a ser su trabajo. Y en una ocasión estaba un hombre predicando y mi esposa y yo, ella estaba sentada en una silla, yo parado, ¿verdad? Cuidando los baños, hermano. Nadie sabía que ahí estaba yo cuidando baños. Fíjese, para la gloria de Dios se lo digo. Nadie sabía que yo estaba cuidando baños allá atrás, escondido. Nadie usaba ni los baños esos, hermano. Y ahora ahí me tenían escondidito. Mas sin embargo, yo estaba oyendo la predicación a lo lejos, se oía, poniendo mucho oído para oír la predicación. Cuando llegó un hermano, iba caminando y me quedó viendo, y cuando me quedó viendo se regresó y me dijo, hermano, no sé quién serás tú, me dice, no te conozco, pero no te sientas mal porque te tienen en este lugar cuidando baños. Porque yo te voy a decir una cosa, ante la presencia de Dios, el que está ahorita subido predicando la palabra de Dios no está haciendo mayor trabajo que tú, ni tú tampoco estás haciendo mayor trabajo que él. Porque el trabajo, por pequeño, por humilde que sea, lo estamos haciendo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y es lo que Dios mira. Tú no te sientas mal porque tienes un trabajo sencillo y humilde. ¿Por qué? Porque aquel que se humilla, aquel que empieza, cualquiera habría dicho: yo no voy a cuidar baños, yo voy a estar mejor en la puerta, yo quiero de ministro. A mí, cuando me quieran usar, úsenme en un lugar que la gente me mire. ¿Para qué quieres que la gente te mire? Lo que va a pasar es que la gente te va a aplaudir. Mejor que te mire el Señor Jesucristo, mejor que sea el Señor el que se ponga la mirada en el trabajo, en el servicio que tú haces, y no tendrás honra de los hombres, sino tendrás honra de aquel que vive y reina para siempre, al cual le damos un aplauso, honra, gloria, alabanza, adoración. No seas visto de los hombres, no te preocupes si los hombres dicen que bueno, no te preocupes si los hombres te palmean o no, que sea Dios, que sea Dios, y que la gloria sea para el Dios de los cielos. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que necesita la iglesia, hermano. Eso es lo que necesitamos hoy en día. La Biblia dice: cuando vengas a la casa, no dice a la casa, a la fiesta, a la boda. Aquí estamos de fiesta. ¿Cuántos están de fiesta con Jesús? No use los primeros lugares, dice. Dice como Dios, qué inteligente es, ¿verdad? Porque todo el mundo dice: no, yo para salir en el video, dicen uno, ¿verdad? No, yo allá al frente, allá, para que el pastor a mí me ponga a mí algún ejemplo, que sea él el que me llame y que aquí todos me van a ver. Amados hermanos, no busquen los primeros lugares. Yo muchas veces, hermano, he ido a predicar a iglesias. Mire, casi todas las semanas me invitan a diferentes iglesias. Ayer me invitaron, antier me invitaron a predicar, y a todo mundo yo le digo que no. Dios sabe que a todo mundo le digo que no. Hoy inclusive me mandaron un texto diciendo: pastor, por favor, solamente díganos sí o no. Lo que queremos saber si puede venir o no. Y le mandé a decir: hermano, gracias, que Dios me los bendiga, no puedo. Y fíjese esto, hermano. Recuerdo que en una ocasión yo fui a predicar en Guatemala, en una iglesia. Y cuando llegué a Guatemala, amados hermanos, vi que el pastor dijo estas palabras: todos los ministros, pastores, pasen al frente, siéntense en estas sillas. Mano, yo miraba con qué soberbia, con qué altivez los pastores pasaban y se sentaban. Yo era el invitado, el predicador de esa noche, y a mí me dijeron: hermano Jonás, delante de todos, pase al frente. Y yo le dije al hermano que estaba a la par: hermano, dígale al hermano que yo no puedo pasar al frente. Pero ¿cómo que no? Si mire que aquí hay puro siervo de Dios. ¿A poco los que están sentados allá no son siervos de Dios? ¿A poco los, cuántos son siervos de Dios en este lugar, hermano? ¿Cuántos somos siervos de Dios en este lugar, amados hermanos? ¿Usted cree que un siervo de Dios solo es el que se para al frente, amados hermanos? Para ser siervo de Dios no necesitas un uniforme. Para lo que necesitas es un corazón humillado ante la presencia de Dios, para que Dios vea con agrado tu servicio y pueda ser acepto ante los ojos del Dios de los cielos. Alabado sea su nombre. Vamos, hermano, pase, hermano Jonás. Y yo le dije: hermano, no puedo. Déjeme con los hermanos aquí atrás, por favor. Hágame el favor. ¿Por qué, hermano? Porque eso hace alguien que se humilla ante Dios. A mí nada me costaba. Recuerdo la última vez que entré a una iglesia aquí cerquita, no le digo cómo se llama, pero dijo el hermano, desde que me iba de la puerta: hermanos, acaba de llegar el pastor Jonás López. Todos aplaudieron, hermano. Y yo caminando con una gran vergüenza, hermano, hasta ya casi me quería salir, porque todos aplaudían: el pastor Jonás López llegó, gloria a Dios. Y dije: ¿quién es ese? Amados hermanos, uno no presenta al hombre. Uno, cuando llega a un lugar, presenta a Cristo Jesús, amados hermanos. Porque el que va a recibir los aplausos no es el hombre. ¿Y a mí de qué me sirve que la gente aplauda del hombre? A mí me sirve que el nombre de Dios sea glorificado. Y es todo lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que ya me ando saliendo por otro lado yo, amados hermanos? Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado. Amén, hermanos. Voy a entrarle otra vez al mensaje. El que se humilla será exaltado de parte de Dios. Y el que se exalte será humillado también de parte de Dios. Amén, hermanos. Entonces vuelvo, le repito, el buscar humillarse es algo que tiene que nacer de nuestros corazones. Tiene que nacer de algo interior. Amados hermanos, hoy en día la gente no se quiere humillar. ¿Sabe qué es humillar? Si nos vamos a un lugar terrenal, humillar es como quien dice hablarle mal a una persona enfrente de los demás, hacerlo sentir menos, decir y este quién es, sáquenme este hermano delante de la gente. Eso es humillar, amados hermanos. Pero cuando un cristiano sabe lo que es la palabra humillarse espiritualmente, es darle las riendas de la vida de uno a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Cuando yo me humillo, yo sé, amados hermanos, que entre más me humille, Dios más me exalta. Entre más uno se humille en esta tierra, será más exaltado en el reino de los cielos. No necesariamente significa, amados hermanos, que tienes que andar todo el tiempo con la cabeza caída, que tienes que andar dando lástima y todo agüitado delante de gente, porque yo me humillo. Mira, hermano, cómo me humillo. Eso no es humillarse, amados hermanos. Humillarse es rendirse ante la presencia del Señor. Dejar de hacer lo que estás haciendo. De otra manera, Dios no podrá exaltarte en los hombres, delante de los hombres. No podrás hallar gracia ante la presencia del Dios de los cielos. Amados hermanos, tienes que menguar tú para que Cristo crezca en ti. Tienes que bajarte tú para que sea el Señor el que se levante en tu vida. Tienes que bajarte para que Cristo crezca. Juan el Bautista decía: es necesario que yo baje para que Él crezca. Amén, hermanos. Es necesario que yo baje. Hermanita que estás aquí, tendrás honra de tus hijos cuando tú te humilles, cuando tú no le levantes la voz a tu esposo. ¿Por qué cree, hermano, que muchas veces hay tanto problema en el hogar? Porque ni uno de los dos se quiere humillar. Prefieren destruir su matrimonio que pedirle perdón al otro. Fíjese, hermano. No. Si ella fue la que empezó. No, si es que ella era la que hacía eso. No, que es que ella. Y uno no quiere humillarse, amados hermanos. Uno no quiere reconocer que falla, que tiene errores delante de Dios. Amados hermanos, fíjese lo precioso. Cuando el Señor, cuando yo empecé en este camino, yo recuerdo que hubo un tiempo en la etapa de mi vida que mi esposa y yo ya no nos podíamos ni ver tan siquiera. Y llegó el momento que estábamos los dos enojados. Yo tenía 20 años en ese tiempo, ahora tengo 40 años. Pero cuando tenía esos 20 años, Yo me casé a los 16 años, 17 años, amados hermanos. Y de jovencito, y a los 20 años tenía tantos problemas en mi hogar. Y yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Nos vamos a separar. Recuerdo que le dije: yo ya no te quiero y yo tampoco te quiero. Me dijo mi esposa: pues nos separamos. Nos vamos a separar. Y así le había dicho yo en la mesa donde estábamos. Cuando me levanté, una mano me agarró del hombro y me sentó. Y me dijo: pídele perdón a tu esposa. Y mi palabra fue: yo. Y yo: ¿por qué, Señor? Si ella fue la que empezó. Fíjese, hermano, cómo Dios trata con uno. Porque Dios, hermano, alguien tiene que tomar la iniciativa. Y Dios me dijo: pídele perdón a tu esposa. Como quien dice: humíllate. Y yo le dije: ¿sabes qué? Perdóname. ¿Para qué le dije perdón? Ella se levantó y empezó a ver: no, que nos vamos a separar. Y mire, hermano, se armó el play. Ahora, todo esto, amados hermanos, el Señor me mostró y me dijo: pídele perdón. Y yo pidiéndole perdón, y no se podía arreglar nada. Pero sea como sea, oramos, nos pidimos perdón, amados hermanos. Y mire, por haberme humillado, aquí estoy con mi esposa todavía. Todavía puedo decir: Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Tan bonito, tan fácil, solamente era humillarse ante Dios, amados hermanos. Gente, fíjese, hermano, ¿a cuánto no se le llama la atención en una congregación? Lo que prefieren es irse de las iglesias que humillarse. Humillarse, amados hermanos. Reconocer: Señor Jesús, si yo fui el que ofendió o no fui yo el que ofendió, aquí está tu siervo, Señor, humillado delante de tu presencia para que tu nombre sea glorificado en mi vida, Señor. Pero la gente no quiere que le cuesten las cosas. Amén, hermanos. Eso es voluntario. El humillarse, el buscar de Dios, el doblegarse ante la presencia de Dios, tiene que nacer de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. La decisión que tú tomes, si tú no te quieres humillar, vas a agarrar un camino. ¿Dónde va a terminar ese camino? No lo sé. Pero si tú te humillas, el camino de la humillación te llevará a la exaltación. Amén, hermanos. En la palabra de Dios, le voy a hablar de una escritura que habla de Abraham y Lot. Abraham y Lot eran ricos en extremo, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que tenían tanto dinero los dos, amados hermanos, que ya no podían vivir juntos. Fíjese esto: no podían estar juntos. Aún los pastores se peleaban porque decían: mira, yo llegué primero y las ovejas de Lot van a comer primero, porque yo hallé más primero esta tierrita, y vete tú por allá. Y se peleaban, amados hermanos, de tal manera que llegó a los oídos de Abraham. ¿Sabes qué, Abraham? Están bendecidos ustedes dos. Están bendecidos ustedes dos. Escuchen, hermano. Y ya no se pueden ni vivir, ni compartir, ni estar juntos. Entonces Abraham fue y habló con Lot y le dijo: Lot, por favor, hazme el favor y sepárate de mí, por favor. Por amor, separémonos. ¿Por qué? Porque eran muy ricos los dos. Y le dijo a Abraham: escuche, toma el lugar, el camino que tú quieras tomar. Si tú vas para la derecha, yo iré para la izquierda. Si tú vas para la izquierda, yo iré para la derecha. Entonces, toma tú primeramente el camino que tú quieras escoger. Acuérdese que estamos hablando de cuando el cristiano se humilla. Amén, hermanos. Cuando el cristiano se humilla. Entonces Lot lo pusieron a escoger. Y ese es el problema, amados hermanos, que nadie quiere escoger el humillarse. ¿Sí me entiende lo que le digo? Nadie quiere escoger el humillarse. Hay gente que dice: mejor no voy a la iglesia porque pueden hablar mal de mí. Hermano, nadie está hablando mal de usted. No, pero es que pueden, pero no pueden, pero no están hablando mal de uno. ¿Sí me entiende? Pero ese es un camino que uno tiene que escoger. Mas sin embargo, Lot dijo estas palabras. Dice que alzó su vista a Lot, hermano, y miró una tierra, dice, una llanura, pero tan verdecita, amados hermanos. Y le dijo Lot a Abraham: ¿sabes qué? Mira, yo escogeré a la derecha, porque miró aquello tan verde, aquello tan bonito, amados hermanos. Aquello no cuesta. Ahí hay de todo. Hay lugares que el enemigo pondrá donde te hará ver las cosas tan sencillas, tan fáciles. Y muchas veces, por no humillarnos, tomamos el camino equivocado. ¿Sí me entiende lo que le digo? Por no humillarnos, nosotros tomamos el camino equivocado. Mire, hermano, escuche. La gente cree que el separarse es mejor. La gente cree que el irse de una iglesia es mejor que humillarse ante el pastor o ante aquel que lo ofendió. ¿Sí me entendió lo que le dije? La gente toma siempre el camino más fácil, la vereda más fácil de caminar. Lot vio eso y dijo: mira, vio el zacate, vio para el otro lado y dijo: no, hombre, ya está árido. No, yo me voy para este lado. Y le dijo: bueno, vete si quieres. Vamos a buscar esa escritura, ¿eh, hermanos? Esa escritura la vamos a encontrar en Génesis. Amén, hermanos. Génesis capítulo 13. Voy a leérsela. Génesis capítulo 13, versículo 8. Cuando lo tenga, dígame. Dice: perdón. Génesis 13, estaba en Éxodo 13, con razón no me daba. Quiero explicarle algo de parte de Dios. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros. ¿Lo tiene, hermano? Génesis 13, 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Escuche, el camino que tú tomes determinará el camino o el lugar donde tú llegarás, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomor. ¿Lo tiene? El versículo 11 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, dice, contra Jehová en gran manera. Versículo 14: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hasta aquí lo voy a dejar, amados hermanos, porque voy a volverme a meter en el mensaje. Dice que se le puso a escoger, amados hermanos. Escuche esto: aquel que se enaltezca será humillado. Amén, hermanos. Aquel, diga conmigo, aquel que se enaltezca será humillado, y aquel que se humille será enaltecido. Entonces se le da a escoger el camino que quiera escoger. ¿Cuál es el camino que tú quieres escoger? Aquel vio la cosa fácil, dijo: aquí me voy, mis ovejas van a tener pasto, comida, no me va a faltar nada, porque puso los ojos en lo que había alrededor de él. Amén, hermanos. Mas Lot puso su confianza en el Dios de los cielos. Lot le dijo: yo puedo tomar la decisión, yo agarro para allá. Mas sin embargo, Lot dijo: decide tú el camino que quieras tomar. Amén, hermanos. Que sea tu decisión y no la mía. En pocas palabras, amados hermanos, el humillarse ante Dios es algo decisivo. Es algo que nosotros tenemos que tomar. El camino que tú quieras escoger, Dios lo respetará. Dios no te pone a la fuerza a hacer algo que tú tienes que hacer. Amén, hermanos. Y llegó el momento que Lot puso y llegó poniendo tiendas hasta que llegó a Sodoma y a Gomorra. Allá el Señor lo humilló ante toda esa gente mala y perversa, de tal manera que él no podía hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente perversa, amados hermanos, que vivía en Sodoma y en Gomorra, lo habían humillado, lo tuvieron que ir a rescatar. Eso hace Dios cuando una persona no se humilla. Llega el momento, amados hermanos, que la persona, por no humillarse, llega el momento que fracasa, tiene roces fuertes con Dios, porque Dios trata con la soberbia, Dios trata con la altivez, Dios trata con la persona. ¿Y sabe por qué trata de esa forma Dios? Porque Dios ama a la persona. Porque muchas veces, muchos de los que estamos aquí sentados, en un tiempo tuvimos casas, carros buenos, trabajo bueno, mucho dinero. Ahora no tenemos, estamos rentando casa, andamos en un carrito que nos anda dejando en cada esquina. Muchos de nosotros tuvimos alhaja, prendas valiosas, cosas costosas, valiosas. Ahora no tenemos ni para ponernos un reloj de $5. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque muchas veces no nos humillamos. La altivez, la soberbia nos lleva a apartarnos de Dios. Yo prefiero no tener un dinero en mi bolsa, pero tener mi corazón a Cristo Jesús de Nazaret, que tener todas las riquezas de una tierra, de un mundo podrido, y estar separado de la presencia de Dios. Porque Dios dice que aquel que se enaltece, Dios lo va a humillar. Y Dios ha humillado a muchos de los que estamos aquí, hermano. Te ha humillado Dios, no porque no te quiera, sino porque te ama. Dios te ha quitado las posesiones, no porque no te quiera, sino porque te quieres que lo ha hecho. Amén, hermano. Porque nos ama, es que Dios lo hace, amados hermanos. Gente, hermano, se aparta del camino de Dios. Me dijo un hombre un día: ¿quién soy yo, Jonasito? Jonasito, yo soy un mojado, me dijo. No tengo papeles. Pero mire, tengo carros, solo carros del año. Me abrió el garage y sí tenía una troca del año, una Ven del año y un carrito nuevo allá afuera. ¿Quién soy yo, Jonasito? Dios es tan bueno. me ha dado tantas cosas. Y empezó a apartarse de Dios. Empezó a apartarse de Dios. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Llegó el momento que ese hombre, ¿se acuerdan en la predicación que les dije? Llegó el momento, amados hermanos. Ese hombre se vestía solo con ropa de marca, calcetas, hermano, de marca, calzoncillos de marca, ropa de marca, zapatos de marca. La loción que usaba era Mimra. Fíjese. A mí me dijo: mire, véngase, ¿qué loción usa usted? No, pues ya sabe. Ni le digo porque después va a decir. Bueno, y me dice: véngase, le voy a echar de la mía. Y me sacó un botecito. Este lo mando a traer a Jerusalén, me dice. Ay, ¿y qué es eso? Le dije: Mimra, me dice. Y le hace, y me echó solo un poquito acá. Y así se desvació el bote, hermano. Y a mí me echó un poquito. Y sabe una cosa, amados hermanos. Escuche. Meses atrás, hace como un año, perdón, me llamaba y me decía: ¿me puede mandar $200? Estaba en Guatemala, hermano. Allá estaba en Guatemala sin dinero, ni para comer. Y los carros del año. Y las casas. Porque tenía una casa bien bonita. Y todo lo que tenía, ¿qué se hizo? Dirá usted. Sabe que aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Todo el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Tarde que temprano será humillado de parte de Dios, para que reconozca. Nabucodonosor se paró delante de la gente y toda la gente decía: voz de Dios y no de hombres, voz de Dios y no de hombres. Y sabe que él se paró y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi grandeza, de mi gloria? Y ni aún había terminado de decir eso cuando cayó comido por gusanos delante de la gente. Los gusanos se lo comieron enfrente de la gente. ¿Sabe por qué hace eso Dios? Porque la gloria no se la dan a Dios. Cuando la gente le quita la gloria a Dios, Dios dice: esta gente no me sirve. Pero cuando uno le da la gloria a Dios, oiga, que la diferencia de darle la gloria a Dios, la diferencia de humillarse. Si este hombre, en vez de decir: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi grandeza, hubiera dicho: gracias a Dios que Dios me ha puesto como rey sobre este gran país, y que toda la gloria sea para el Dios de los cielos. El Señor lo hubiera exaltado más todavía. Pero llega el momento que Dios mira la soberbia y Dios humilla a la persona que se enaltece ante la presencia de Dios. Amados hermanos, seamos humildes ante Dios. Reconozcamos que lo que tenemos no lo tenemos porque lo merecemos, sino porque Dios ha tenido misericordia y Dios nos ha prestado, porque todo lo que tenemos es un préstamo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Que la gloria se la lleve el Dios de los cielos. Iglesia, yo reconozco públicamente, y si lo van a oír por la radio, que lo escuchen, que el poder del Nazareno nació del corazón de Dios, y que Dios nos ha bendecido, y toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza es para el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Pastores que tenían grandes iglesias Yo me duele lo que le voy a decir. Un día pasé por una calle y vi al pastor que yo tenía parado en una puerta esperando a ver quién llegaba, hermano. Cuando en otro tiempo la iglesia estaba llena a reventar. Si uno se enaltece, así como Dios te da las cosas, te las puede quitar. Porque todo lo que hay es de Dios. Hasta los dientes que andas puesto son de Dios. Dios te los quita a la hora que Él quiera. Tus hijos son de Dios. Dios te los puede quitar a la hora que Él quiere. Tu esposo, Dios te lo dio, Él te lo puede quitar a la hora que quiere. Hay que ser agradecidos con Dios, y hay que tener un corazón humilde ante su presencia, reconociendo que la gloria es de Dios. Nadie le puede quitar la gloria a Dios, hermano. Ni aún un siervo de Dios sabe que con... Aquí voy a terminarle esto, mire. Los siervos de Dios que le quitan la gloria de Dios son los que más Dios los humilla. Porque Moisés, que era Moisés, ¿sabe quién era Moisés? Era un siervo poderoso, hermano. Y en una ocasión Dios le dijo: háblale a la peña. Y andaba enojado, hermano, y agarró un leño y le empezó a pegar de garrotazos a la peña. Cuando Dios le había dicho: háblale a la peña y te dará su agua. Mas sin embargo vino y hizo lo contrario. Y después de que la agua salió, dijo: ya le di agua, pueblo rebelde. Fíjese, hermano. Él le dijo: ya le di el agua, pueblo rebelde. Ahí está, tomen agua. Amados hermanos. Y el Señor le dijo a Moisés: por lo que hiciste delante del pueblo y no me exaltaste a mí, tú no entrarás a la tierra prometida. Solo mirarás de lejos. Amados hermanos, el no glorificar a Dios, el no humillarnos ante Dios, tú mirarás de lejos cómo Dios bendice a los demás. Tú mirarás de lejos cómo la gente entra en bendición y tú siempre en el mismo lugar. Porque no te estás humillando ante Dios, porque no estás reconociendo que Dios es el que merece la gloria, que el Señor es el grande y no uno. Amados hermanos, que Dios siempre me recuerde estas palabras que hoy te las digo con todo mi corazón. Que si algo bueno hay en esta iglesia, no es porque el pastor lo trajo, sino porque Dios lo mandó, que Dios lo suplió, Dios lo entregó. Dios nos ha bendecido en esta iglesia y la gloria se la lleva al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo.